Conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la web. Este es un libro que nos habla a los periodistas y nos explica cómo poder realizar un periodismo online de calidad. Su introducción comienza así: el periodismo online contiene desafíos éticos en abundancia. Muchos de los temas están relacionados con los valores tradicionales de la exactitud y la imparcialidad, como recolectar, editar, producir y entregar información sustantiva y profunda tan rápido como sea posible. Muchos otros temas éticos, sin embargo, se relacionan con variedad, formas de contenido y los diferentes métodos de producir noticias online. Hay baches relacionados con blogueo y minas terrestres en el área del contenido generado por los usuarios, y hay temas significativos relacionados con la intersección online de contenidos noticiosos y contenidos publicitarios. Ese fue una pequeña introducción sobre lo que es el libro en sí.